El Silmarillón de J.R.R. Tolkien. Esta grabación ha sido efectuada para uso exclusivo de ciegos. Se prohíbe la reproducción total o parcial con otros fines.